casa más vas, donde te llevan tus pies ahí estás. Veo la libertad de tus zapatos salpicar. Aquel que dice palabras hirientes porque quizá no se sabe comprender a quien suplicó y que al momento se olvidó. Al que no tiene secretos que confiarle, que ofrece mentiras sin parar. A quien no pide perdón más lo tendrá. Bienvenido el llanto y su consuelo, y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido el que sonríe, quien tropieza y sigue, y el que un buen consejo siempre te da. A esta luna que sueños hará realidad, o los disfraza de oportunidad. A quien maquilló su espera en un semáforo. Y bienvenido sea este largo invierno, si nos ayuda a mejorar, y aquel que tenga el coraje de arriesgar. Bienvenido el llanto y el consuelo, y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido aquel que duda, el que se desnuda porque quiere o por necesidad. Somos hoy. ¿Qué falta? ¿Qué vendrá? De todo esto, ¿qué vendrá? De todo esto, ¿qué será? Quizás. Bienvenido el llanto y su consuelo, y el presagio de nieve en el cielo. Asusta y cae, pero sin desesperar. Bienvenido un tren que surca mares, el que nos une a tiempo en navidades. Bienvenidos los artistas con sus intuiciones. Bienvenido aquello que somos hoy, lo que somos hoy. De aquí no me voy, porque somos hoy, lo que somos hoy.